Cartagena Mazariche D'Antonio, asociados. Asesoramiento legal en frontera Argentina y Uruguay. Trámites judiciales, gestiones ante organismos internacionales, accidentes de tránsito, gestiones ante retiro de vehículos. Contamos con amplia trayectoria en Concordia y Salto para facilitar el asesoramiento adecuado. Bilbao 63, Salto. Celular de contacto más 598-98-152-609. Pellegrini 304, Concordia. Bueno, 7 de la mañana y 5 minutos. Les decíamos que íbamos a abordar el tema de los precios en la República Argentina. Dice que hay alivio en los comerciantes uruguayos de la frontera porque se achicó la brecha cambiaria con Argentina y están volviendo a vender. Los empresarios aseguran que se redujeron los tours de compras tras la suba del precio del combustible y otros artículos en el país vecino. Estamos en contacto telefónico con Gabriel Cartagena, entonces, asesor de empresas y de comerciantes en la zona fronteriza con la República Argentina. Gabriel, buen día. Buenos días, José Luis. Un saludo a toda la audiencia. Agradecerte estos minutos que nos das. Y sí, realmente, en estos últimos 15 días hemos tenido ya diferencias, ¿no? Ya inclusive el movimiento en Salto y en Paysandú, en la zona litoral, para la fiesta fue mejor que en los años anteriores, o el año anterior, por lo menos, en relación a lo que venía sucediendo. Y también ha bajado la cantidad de gente que viaja a la Argentina, por lo menos en lo que tiene que ver, no con las vacaciones, porque ese número seguramente migraciones lo podrá dar en unos días, sino el tránsito vecinal, o sea, aquellos que iban por el día y muchas veces a buscar el combustible, a hacer alguna compra diaria, eso como que ha mermado, inclusive se nota en el pasaje del puente, en las colas de 3 y 4 horas, hoy ya el pasaje es mucho más rápido, en 15, 20 minutos se hace el trámite migratorio, aduanero y se puede cruzar el puente. Pero la brecha que había en el precio de las cosas se mantiene, creo, ¿no? Lo único que cambió fue el tema del combustible, ¿o hay alguna otra cosa? No, en realidad vamos a tener esa información cuando seguramente la gente del Observatorio Económico de la Universidad Católica termine sus estudios ahora para febrero, pero el cambio se da no solo en el combustible, que hoy por hoy el litro de nafta en Concordia, por ejemplo, está aproximadamente entre 33 y 39 pesos, y tengamos en cuenta que nosotros en el litoral, con el tema del descuento del IMESI, el 40%, nos queda en 41 la nafta super. Entonces ahí tenemos una disminución importantísima. Pero en mercaderías, con las subas que ha habido desde después del 10 de diciembre con el nuevo gobierno de Milei, evidentemente ha habido subas en todo lo que tiene que ver con comestible, con la canasta básica. Ha habido aumento también en para Concordia, para la Argentina, todo lo que es el gas, todo lo que son los elementos de producción. Entonces, los precios han cambiado y también han aumentado en todo lo que tiene que ver con lo que es la comida, con lo que son los productos de limpieza, que seguramente es donde se puede llegar todavía a mantener la brecha que teníamos de diferencia, pero ya en algunos productos, como es la alimentación, como es el combustible mismo, en los alojamientos, ya la diferencia no es tan abismal como la que teníamos antes del 10 de diciembre, ¿no? ¿Podríamos decir que se terminó o que está cambiando aquello de gente que iba a la Argentina o que estaba viviendo en Concordia y venía a trabajar a Salto o no? No, a ver, el tráfico fronterizo de lo que es la parte familiar, las visitas, el trabajo, gente de Concordia que trabaja en Salto, como gente salteña que ya se habían mudado y viven en Concordia, eso evidentemente que seguramente se va a mantener por un tiempo más. Lo que seguramente cambió fue, como te decía, el movimiento diario, el tráfico fronterizo llamado, y también evidentemente, ¿no? Todo esto hay que tener en cuenta que es debido a las propias soluciones o cambios de política de la Argentina, no porque hayamos tenido desde Uruguay un elemento, digamos, legislativo para solucionar los problemas. Pues recordemos, José Luis, que en el Parlamento existen tres o ahora últimamente cuatro proyectos de ley para resolver el tema de la frontera. Y bueno, pasamos en los años, pasó el tiempo y pasamos funciones en el Parlamento donde la responsabilidad es de todos los partidos políticos con representación legislativa, ¿no? Que no fueron capaces de tomar decisiones acorde a cuando lo necesitamos. Había consecuencias de eso, me habías dicho la última vez que hablamos, Gabriel. Vos me hablabas de consecuencias de tipo social, ¿no? Gente que había perdido el empleo, de repente, o comercios que habían cerrado. ¿Cuál es la realidad hoy? Bueno, a ver, no podemos cambiar números, pero hay estadísticas que se han notado en este último, en el último informe que se dio del Instituto de Estadística. Salto bajó, no mucho, pero bajó en algún punto lo que es la desocupación. Igualmente hay que tener en cuenta que tenemos funcionando las termas de Arapey y las termas de Daimán en excelente forma. El tema de las fiestas también lleva a que haya movimiento safral de personal. Entonces yo creo que habría que ir evaluando, y se va a evaluar con las mediciones que se hagan ahora en enero y febrero. Por eso es importantísimo siempre la evaluación que hace la gente del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, que ha sido siempre una referencia para quienes estamos en frontera de los números estadísticos. También habrá que ver cómo sucede el tema de qué sucede en realidad con el tema de las estadísticas, lo que tiene que ver con el desempleo, y todo eso se va a ir midiendo. Si uno dice como una percepción, quien como yo trabaja en la frontera y estamos en Salto puntualmente trabajando, evidentemente que tenemos, vemos el notorio cambio en estos últimos 15 días, donde es menos la gente que circula por día sobre la represa para concurrir a Concordia. Lo mismo está pasando en Paysandú, Colón, y evidentemente que todo eso repercute en favor del movimiento económico. De hecho, el centro comercial de Salto, al cual no, por supuesto que yo no lo integro, pero sí participo de las actividades que hay como socio, me doy cuenta porque se hizo la peatonal, se hizo actividades comerciales en Salto que dieron movimiento a Salto, que era un movimiento que tuvimos varios meses sin gente que circulaba, y esto no es fantasía, es la realidad, gente que ni siquiera circulaba un viernes, un sábado en calle Uruguay, que es la calle principal de Salto, para los que conocen, no había gente circulando por las veredas. Entonces realmente el cambio fue notorio y se notó para la fiesta. Tenemos que tener en cuenta que hubo movimiento de las fiestas tradicionales, la gente sale, gasta, compra regalos, los reyes, bueno, toda la movida que genera la fiesta, pero creo que puntualmente la movida se dio en mayor proporción en Salto del movimiento que se podría haber esperado que hubiese ocurrido. Y bueno, y los controles aduaneros son estrictos también, eso evidentemente a los efectos del tema contrabando. Y bueno, esas cuestiones también ayudan a que habiendo controles, en algún momento en diciembre, en fines de noviembre y principio de diciembre, hubo doble control entre la Dirección de Aduanas y con apoyo de la policía, de la Jefatura de Salto. Entonces esas cosas también desalentaban a que la gente cruzara a comprar mercadería, ¿no? Muy bien. Gabriel, no sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado, Gabriel. De lo contrario, estaríamos terminando por aquí. No, agradecerte como siempre, José Luis, la oportunidad para nosotros estamos en el interior y en Salto, llegar a la audiencia de la radio. Realmente es importantísimo que ustedes nos tengan en cuenta y lo han tenido en cuenta durante todo el año, durante tantos meses, poder hacer estas notas y al efecto que ilustrar cómo viene la cuestión en la zona de frontera Argentina y Uruguay. Dice que el agradecido soy yo y bueno, estamos a las órdenes por Salto como siempre y bueno, un fuerte abrazo para ti y un deseo a todos ustedes del equipo de la radio que tengan un exitoso 2024. Igualmente para vos, Gabriel, un abrazo a la distancia. Un abrazo, gracias.